Sura del Murmurador. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Wailul likulli humazatil lumaza. Perdición para todo el que murmura y difama. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Ese que acumula riqueza y la cuenta. Yahsabu anna malahu akhlada. Cree que su riqueza lo va a hacer inmortal. Kalla la yunbadanna fil hutama. Pero no, será arrojado en Al-Hutama. Wama adraka mal hutama. ¿Y cómo podrás saber qué es Al-Hutama? Narullahi al-muqada. Es el fuego de Alá encendido. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Que llega hasta el fondo del corazón. Innaha 'alayhim mu'sada. Se cerrará en torno a ellos. Fi 'amadin en elevadas columnas.